Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles nos acompaña el señor Luyer Loyo al mando de los sonidos. Les habla Kenny Castillo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro instó a la Asamblea Nacional a apoyar decreto de emergencia para reimpulsar aparato productivo. Presidente Istúriz explicó por qué los ministros del área económica no acudieron a la comparecencia ante el Parlamento Nacional. Primer mandatario nacional designó a Lorena Freitas como ministra de Agricultura Urbana. Para defender precio justo del petróleo, Venezuela y Ecuador llaman al consenso ante la OPEP. En concierto, Serenata Guayanesa, C4 Trío, Che Hurtado y la Filarmónica honrarán el virtuosismo de Hernán Gamboa. Conmemoración, celebrarán 163 años del natalicio de José Martí y 135 años de su llegada a Venezuela. En honor al Libertador y al Comandante Eterno, el Centro Nacional de Artesanía invita al gran pancartazo Cultura es Bolívar y Chávez este viernes. Arranca con todo. Este año la Orquesta Municipal de Caracas inicia actividades con 3 conciertos en el Teresa Carreño. Regionales. Convocatoria. Llaman a participar en el primer encuentro Tierras de Hombres y Mujeres Libres en Aragua. Internacionales. Séptimo arte. La Casa del Fin de los Tiempos se proyectará en las salas de cine de Chile y Argentina. Cultura al Día. Este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reiteró su llamado a la Asamblea Nacional, conformada en su mayoría por diputados de la derecha, a apoyar el decreto de estado de emergencia económica presentado el pasado viernes con el fin de impulsar la economía en el país. El jefe de Estado instruyó al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz a que inste a la Comisión Especial del Parlamento encargada para discutir el texto a concretar la reunión para tal fin. Es necesario que la mayoría opositora de la Asamblea entienda que el tema de la economía no es para hacer politiquería, ni demagogia, ni show. Escribió esto el mandatario nacional en su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro. En este sentido, el presidente Maduro también anunció que este viernes a partir de las 8 de la mañana todo el equipo económico estará a la espera de esa reunión seria, objetiva y útil para el país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz, en compañía de los ministros del área económica, informó la tarde de este jueves que tomaron la decisión de no acudir a la comparecencia ante la Asamblea Nacional sobre el decreto de emergencia económica debido a que no fue posible ponerse de acuerdo con el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, en torno a su transmisión a través de los medios de comunicación. Y nosotros dijimos que gustosamente asistiríamos en el principio de colaboración de los poderes, que es muy importante, pero de buena fe, sin dañar al país, sin interferir en el esfuerzo que se está haciendo por unir a las fuerzas productivas del país. Y queríamos que la discusión fuera una discusión seria, que toda la información que requieran los diputados de parte del gobierno la tengan a primera mano, directa, sin exponer a riesgo al país. Ellos saben perfectamente que hay materias que no pueden ser dilucidadas públicamente, que son materias de Estado, importante, que requieren seriedad, y para eso es la política, donde podemos conversar. Yo llamé al presidente de la Asamblea, le pedí que fuésemos lo más prudente en algunas materias que son trascendentes, que no podemos discutir públicamente porque arriesgamos al país y arriesgamos la condición de todos los venezolanos se ven afectados. Y efectivamente no accedió, sino a hacer una interpelación prácticamente pública, transmitida durante todas las preguntas. Y efectivamente no hay garantía, sino que hay un show montado mediático. La Comisión Parlamentaria para el Decreto de Emergencia Económica inició la sesión sin la presencia de los ministros del área económica. Dicha comisión presentará este viernes un informe ante la Asamblea Nacional para que el mismo día se decida si aprobar o negar el decreto de emergencia económica presentado la semana pasada por el presidente Nicolás Maduro. Son las 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente revolucionario Nicolás Maduro designó este jueves, a través de su cuenta en la red social Twitter, a Lorena Freites como ministra de Agricultura Urbana en sustitución de Emma Ortega para impulsar desde las comunidades la revolución productiva. En otro mensaje, el mandatario nacional pidió el apoyo de movimientos sociales, comunas y consejos comunales para superar la coyuntura económica del país, a través del Consejo Nacional Económico, que impulsará un modelo productivo para atender y dar soluciones inmediatas a las necesidades de la población. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Venezuela y Ecuador abogarán ante el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para lograr un consenso que permita tomar acciones que contribuyan a garantizar la estabilidad del mercado petrolero internacional y promover un precio justo del crudo. Así lo dio a conocer este jueves el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, quien indicó que Venezuela planteó la necesidad de que los miembros de la OPEP sostengan una reunión extraordinaria en febrero. Y nosotros lo que estamos planteando en esa reunión extraordinaria de la OPEP es que también tengamos la oportunidad de invitar a los países productores, pero no de la OPEP, para que asistan a esta reunión. Puede ser una reunión paralela, puede ser una reunión incluso conjunta, pero es muy importante de que, bueno, todas las economías, tanto de países productores como de consumidores, porque todo esto que está sucediendo con los precios del petróleo va a tener efectos luego, porque estamos muy por debajo de los precios de equilibrio del mercado. Es evidente que todos los días están todas las empresas y todos los países están anunciando recortes de inversiones, recortes incluso y despidos de trabajadores. Es una situación lamentable, que lo que va a suceder es que, bueno, vamos a tener recortes en la producción debido a esa desinversión, y entonces va a venir un rebote en los precios que tampoco es conveniente y que, bueno, va a también afectar muchas economías del país. Precisó además que debe existir consenso entre la mitad más uno de los miembros de la OPEP para que se produzca este encuentro previo a la plenaria pautada por el mismo organismo en junio próximo. 12:10 minutos. Cultura. En aras de sostener la obra de los grandes héroes, maestros, artistas y músicos de la patria, este domingo 24 de enero a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y el día 30 en la Plaza Miranda de Ciudad Bolívar a las 4 de la tarde, se le rendirá un merecido tributo al cuatrista venezolano Hernán Gamboa, donde serán Serenata Guayanesa, C4 Trío, Noel Gamboa, Che Hurtado y la Orquesta Filarmónica Nacional los encargados del homenaje al creador de la técnica del rasgapunteo en el 4. La información la dio a conocer este jueves el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, en rueda de prensa. Te Ustedes van a apreciar un concierto muy conmovedor, no solo por las grandes personalidades a las que convoca, sino porque además está construido desde la amistad, desde el altruismo y desde la voluntad de llamar a todos y a todas quienes se sienten identificados con la palabra patria, con la palabra Venezuela, más allá de las diferencias que podamos tener en lo particularmente político, que nos convoca, bueno, un espíritu nacional, que nos convoca un pasado histórico y sobre todo nos convoca el desafío de sostener la obra que los grandes héroes y los grandes maestros y los artistas que también son héroes nos han dejado, haciendo una puesta en escena que no solo evoca el talento y las capacidades que el maestro Gamboa legó a las nuevas generaciones que cultivan el 4, sino que además pone en escena los afectos que han ido construyendo generaciones de músicos que heredaron una técnica, pero sobre todo una vocación, la vocación de cultivar la patria. En otro orden de ideas, el titular de Cultura indicó que el despacho que dirige se pone en marcha con un ciclo de foros denominados Pensar al País, el cual arrancó el pasado 19 de enero en Bolívar en el Corazón, con Bolívar en el Corazón. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con encuentros culturales, música, pintura y cine, la Biblioteca Nacional y la Casa de Nuestra América José Martí celebran el 163 aniversario del natalicio de José Martí y los 135 años de su llegada a la patria venezolana. La programación inició este miércoles en la Casa José Martí con un ciclo de cine cubano y un acto ante el Monumento Bolívar Martí para el próximo 26 de enero a las 10 de la mañana. Inaugurarán en este recinto cultural dos exposiciones simultáneas: Rostros de Bolívar en el Arte Popular y Fotos de la Revolución Cubana. Y desde este 26 de enero hasta el 4 de febrero se realizarán actividades de promoción de lectura abogando la idea Cuentos, Cartas y Encuentro con Martí en la Sala de Lectura Mamá Rosa de la Biblioteca Nacional. Son las 12:13 minutos. Y como parte de las actividades en desagravio a la imagen y memoria del Libertador y Comandante Supremo, el Centro Nacional de Artesanía realizará este viernes a las 2 de la tarde el gran pancartazo cultural Cultura es Bolívar y Chávez en la tienda Red de Arte de la Plaza Bolívar de Caracas. Judith Pedigrí, integrante del grupo Asamblea de Artesanos de Caracas, indicó que además del pancartazo realizarán talleres demostrativos de chocolatería y cerámica. ¿Qué estamos haciendo el gran pancartazo? Esto es un desagravio que comenzamos hace 15 días, honor a tanto a Chávez como a Bolívar, nuestros dos héroes maravillosos, y a todos aquellos héroes maravillosos que quieren borrarnos de la memoria. ¿Qué vamos a hacer acá nosotros? Vamos a tener distintas actividades, como lo son talleres demostrativos. Hoy tenemos un pancartazo donde usted puede poner lo que usted quiera ahí bien lindo, bien puestecito. Vamos a tener papelógrafo. Vamos a hacer una cantidad de actividades maravillosas para toda Caracas que quiera venir. Esto se está replicando en las distintas tiendas de Atanía de Venezuela, hoy y mañana. Mañana vamos a dedicar más que nada el día a los niños. Todos los niños pueden venir con su papá para que pinten su ave o su bolívar y participen también en los talleres que nosotros vamos a estar dando. Somos aproximadamente 30 artesanos que vamos a estar entre viernes y sábado aquí en este espacio. La importancia de todo esto es visualizar al artesano como individuo político que es. Para este sábado 23 de enero se llevará a cabo una segunda jornada del gran pancartazo Cultura es Bolívar y Chávez, donde realizarán diversas actividades para toda la población caraqueña y sus visitantes desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la tienda Red de Arte. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para arrancar con todo este 2016, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas inicia sus actividades con un festival de presentaciones previsto para el 23 y 30 de este mes, así como también el 6 de febrero a las 5 de la tarde. Los tres conciertos tendrán como escenario el Teatro Teresa Carreño en Caracas. El director de la agrupación, Rodolfo Sanglimbeni, dio detalles del primer espectáculo. mañana sábado 23 de enero a las 5 de la tarde con Canto Negro. Un programa muy especial porque reúne varias cosas muy importantes. Un homenaje a quien fue galardonado con el Premio Nacional de Música, el maestro Juan Carlos Núñez, para el año 2015. Y de él vamos a tocar dos de sus obras principales, como son Tango Cortázar y Alejo Carpentier, 1930. Junto con ello vamos a tocar las 5 canciones negras de Xavier Monsalvache, actuando como solista Mariana Ortiz. Y también el programa se incluye Cantos de Barlovento, que es un estreno mundial de una obra de Aldemaro Romero. Es por ello que las 4 piezas que tienen todos elementos de lo que es la negritud, las hemos puesto en conjunto, y para ellos tendremos la participación, además de Mariana Ortiz como solista, de la Escuela de Tambores dirigida por Tomás Aranguibel y de la cantante Nereida Machado y un grupo de percusión afro. Para el segundo sábado el recital estará integrado por la sinfonía fantástica de Héctor Berlioz, que consta con la participación de la solista Stefano Arena en el piano. El cierre del festival tendrá la interpretación de Requiem de Mozart, acompañados del coro de ópera de Teresa Carreño. Son las 12:17 minutos. Regionales. La organización social Espirales Populares para las Artes y Tradiciones Urbanas del CONUCO realiza una convocatoria abierta a todo el pueblo venezolano para que participen en el primer encuentro Tierras de Hombres y Mujeres Libres, el cual se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de enero en el estado de Aragua. La actividad contará con 3 días de actividades haciendo memoria al legado de Ezequiel Zamora como símbolo del pensamiento antiimperialista, repotenciando la lucha contra la esclavitud moderna y la emancipación frente al proceso colonizador que han sufrido nuestros pueblos originarios. La invitación es para el público en general a que asista y disfrute de estas actividades que tienen por objetivo consolidar el poder popular. La misma se realizará en la comuna Sabino Romero, ubicada en la avenida principal de Montaña Fresca, Maracay, estado Aragua. Internacionales. La película venezolana La Casa del Fin de los Tiempos se estrenará en 18 salas del cine chileno y 40 de Argentina o del cine argentino. Se espera que la cinta escrita y dirigida por Alejandro Hidalgo continúe en febrero su corrida comercial por Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador. La cinta se estrenó en junio de 2013, atrajo a más de 600.000 espectadores y espectadoras a las salas de cine venezolanas, posicionándose como la película del género más vista en la historia del país, incluso por encima de filmes extranjeros y la sexta más taquillera de Latinoamérica. Esta es la primera película venezolana de terror que se ha distribuido en 33 países, entre ellos Rusia, Colombia, Turquía, Perú y Bolivia, mientras que su distribución en digital se ha hecho en más de 15 naciones. Son las 12:19 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Bueno, amigos, antes de despedirnos, les tenemos un trabajo especial que nos ha traído nuestra compañera de labores, Karen Arencibia. No nos podemos despedir sin antes dejarles los eventos de este viernes en Vitrina Cultural, que están bajo la producción y la voz de ella misma, Karen Arencibia. Bien, por cuestiones técnicas no le podremos colocar este archivo de audio, pero más adelante en el resto de la programación de la estación podrán escucharlo. Bien, nosotros entonces nos despedimos. En el control técnico estuvo el señor Luis Loyo. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia, James Martínez, Johnny Marquina, Lesna Roca, Ni Castillo. Pasen todos buenas tardes y buen provecho.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 25 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 29 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

se pierde sobre lo verde, por donde quieras, enredadera. Agua que brilla, qué maravilla, mar que te invita, playa infinita. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 41 minutos. Río sagrado que me llevas, musgo dorado que guardas, la tierra, semilla franca que germina, fuiste alimento de las aves primas. Llegué flotando hasta la orilla de un mar salado, de su vientre vida, tantos planetas que me miran, amigos de las estrellas perdidas. Cuna del sol, nube de cristal, solo en tu luz la encontraré, y en el fugaz brillo de la mar, como un niño descansaré. Del sol, nube de cristal, solo en tu luz la encontraré, y en el fugaz brillo de la mar, como un niño descansaré. Semilla franca que germina, fuiste alimento de las aves primas. Llegué flotando hasta la orilla de un mar salado, de su vientre vida, tantos planetas que me miran, amigos de las estrellas perdidas. Cuna del sol, nube de cristal, solo en tu luz la encontraré, y en el fugaz brillo de la mar, como un niño descansaré. Del sol.

12:50. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Amigos, 12:53 minutos, hacemos un enlace con Venezolana de Televisión. Palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. He venido estudiando respuestas inmediatas. Lo más importante de todo, que le he insistido al ministro Jesús Faría, es que articulemos el mecanismo para que la toma de decisiones sea en tiempo real y el impacto de la decisión sea, digamos, también en tiempo real. Todo el tema que tanto se ha hablado, lo conversábamos ahora, lo simbólico que es estar aquí en PDVSA, precisamente, 100 años de exportación de petróleo, 100 años de un modelo que se instaló en todos, toda nuestra generación recibió este modelo. Y más allá del debate que pudiéramos profundizar y que a nosotros nos gusta profundizar, lo cierto es que ese es un modelo que llegó a su fin. Y hace falta que toda Venezuela entre en conciencia plena que llegó a su fin. Hoy tuve una conversación con el presidente de la Federación Rusa, compañero Vladimir Putin. Estuvimos hablando unos 20 minutos. En la mañana de Venezuela, 10 de la mañana, hora de Venezuela, compartiendo criterios sobre la situación mundial, sobre la situación del mercado petrolero, la guerra geopolítica que ha originado la guerra de los mercados y la debacle petrolera. Ustedes saben, ayer el petróleo llegó a 20.20 dólares el barril. Yo le decía al presidente Vladimir Putin, hoy llegó a 21.50 el petróleo venezolano. ¿Cuántas empresas y países del mundo hoy por hoy pueden sostener estos precios? Casi nadie. Si hacemos una evaluación, aquí hay expertos petroleros, objetiva. Y Venezuela logró, entre los años 2004-2005 hasta el año 2013, mediados del 2014, cohesionar la OPEP, y cohesionando la OPEP le dio una gran estabilidad al mercado. Diversos factores hoy lo han afectado y lo han llevado de mal en peor. El sostenimiento de altos precios petroleros, si bien no sirvió para hacer una gran inversión social por primera vez en la historia, ¿no?, también reforzó toda la tendencia de depender de una sola fuente de ingresos en divisas para el desarrollo nacional. Lo que fue un bien, como decía Juan Pablo Pérez Alfonso, ¿no?, terminó transformándose en un mal. En 100 años, pero también en los últimos 10, 15 años. Y sin lugar a dudas, nosotros vamos a defender el mercado. Con el presidente Vladimir Putin hemos acordado seguir trabajando en una visión y un plan común. Estamos trabajando con los países exportadores de la OPEP, ¿no?, que están despertando, algunos de ellos que han inundado el mercado petrolero, están despertando a esta situación. Una política suicida de algunos países exportadores de petróleo, inundar de manera irresponsable el mercado petrolero. Nosotros tenemos un año y un poco más, pero un año de manera sostenida, llevando la propuesta de una nueva estrategia para una nueva alianza que defienda el mercado y los precios petroleros. Y en eso estamos, y somos perseverantes, perseverantes, todos los días, si se cierra una puerta por aquí, como dicen, nos metemos por la ventana y volvemos a tocar la puerta, hasta que abramos la puerta de la estabilización y la recuperación del mercado petrolero y sus precios. Pero esta situación que yo he decretado como una emergencia económica nos debe llevar a un despertar nacional de la conciencia productiva del país, de la necesidad de articular un nuevo orden económico interno, de hacer todo lo que tengamos que hacer en política económica y en esfuerzo productivo para desatar las fuerzas productivas del país que están allí. Algunas a media máquina, algunas dormidas y otras dispuestas a reactivarse o activarse. Para eso es esta dinámica que hemos generado de los nueve motores, de las 25 mesas de trabajo y del Plan 50. Ese es el centro del esfuerzo. Y cada uno de los motores y de las mesas debe ir dando resultados verificables, concretos. Esta mesa es muy importante, lo sabemos todos. Generar nuevas fuentes de riqueza y de divisas para el país. Hemos hecho la evaluación durante varios meses, pero de manera particular en las últimas semanas, y estamos trabajando sobre bases ciertas. Y debemos continuar trabajando. Nada debe detenernos. Yo lamento mucho, tengo que decirlo desde aquí, ante todo el país. Lamento mucho que la Asamblea Nacional y la mayoría que lo controla le esté dando la espalda al país en este momento. Y en vez de incorporarse de manera proactiva en esta situación de emergencia económica, de crisis compleja, difícil, de esfuerzo nacional, con un criterio unitario, haya preferido el camino del show, de la confrontación estéril. No debemos caer en ese camino. Debemos nosotros más bien afirmar el camino de la unión en el trabajo, del encuentro de los diversos. En la diferencia, buscar los puntos para apoyarnos en un proceso de recuperación nacional y ganar-ganar, jugar al ganar-ganar, no al perder-perder de la politiquería, de la confrontación estéril. Ese es el mensaje que yo le envío hoy a Venezuela desde aquí, desde esta mesa de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva. Ir al ganar-ganar, a la unión para el trabajo, para debate político, bueno, hay escenarios. Hay escenarios, diversos escenarios hay. Pero yo aspiraba, quizás porque estoy poniendo la mejor voluntad, estamos colocando la mejor voluntad, estamos abriendo las compuertas del entendimiento para propuestas diversas, aspiraba que hubiera la misma conducta de la mayoría de la Asamblea Nacional. Deben saber ustedes que la reunión que se iba a realizar el día de ayer, la buscamos nosotros. Yo la ordené. Y era una reunión convenida entre las partes para trabajar. No era para un show donde yo te digo, tú me dices. Porque bastantes cosas puede decir uno. Montaron el esquema como un show. Y cuando descubrimos que era un show con barras y una cantidad de componentes allí, dijimos no. Y todo esto estuvo acompañado de una declaración de uno de los jefes políticos de la MUD a un medio internacional diciendo muy temprano ayer que no iban a aprobar el decreto. Entonces, pronunciamiento público macho. Yo le ordené y asumo plena responsabilidad por esa orden al vicepresidente ejecutivo. En esas condiciones no vamos a ese escenario de show. Converse usted, vicepresidente ejecutivo, con el señor Ramos Alup y ofrezca todo nuestro concurso para conversar en términos serios de un plan y seguir solicitando el apoyo de la Asamblea Nacional. Así se hizo, ellos lo rechazaron ayer en la noche. Yo a través de unos Twitter informé al país sobre esa gestión y el día de hoy estuvimos todo el día, el gabinete económico, a la espera de una reunión de buena voluntad, de buena fe. De buena fe. Lamento mucho este giro negativo, muy negativo, que se corresponde más con otros planes que con el deseo real de que afrontemos y llevemos adelante iniciativas económicas que nos permitan cabalgar y transmontar esta situación compleja. Yo lo dije en la Asamblea Nacional y hace unos días en el Teresa Carreño. Nosotros tenemos que desarrollar un gran esfuerzo económico para sostener todo el esfuerzo social. Los objetivos en lo social están muy claros. Defender el empleo, defender el empleo y la calidad del empleo, defender el ingreso de los venezolanos integralmente, defender a nuestros viejitos y los planes, no solo de las pensiones, sino mucho más allá, defender el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad que hoy gozan nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes, defender el derecho a la vivienda y bueno, a todo el Estado social de protección de las misiones y grandes misiones. Eso nosotros lo vamos a garantizar este año, así como vamos a garantizar el funcionamiento del Estado. Pero al lado de eso, adentro de eso, arriba de eso, en todas las dimensiones, la tarea principal es que el año 2016 sea un año de lanzamiento de un nuevo orden económico interno, productivo, profundamente productivo, articulado en motores, en cadenas de producción, y donde vayamos nosotros desgajando ese viejo Estado burocrático atrasado y adaptándolo a circunstancias de emergencia, a circunstancias especiales, y aprovechando la crisis como oportunidad para deslastrarnos de no sé cuántas cosas que ustedes conocen mucho mejor que yo y que lo conocen mucho mejor que nosotros. Así que toda mi mejor voluntad para defender, en primer lugar, los derechos sociales, el derecho a la paz, y la mejor voluntad para echar a andar con mucha firmeza, en el caso específico de la mesa que hoy está trabajando y a la cual me he incorporado, para crear los mecanismos y para echar a andar los mecanismos que faciliten la capacidad productiva venezolana con vocación exportadora, que faciliten la exportación de Venezuela y la captación de nuevas fuentes de riqueza. Tiene una gran importancia histórica que Venezuela, en estas circunstancias, se organice, se prepare para sustituir al petróleo de manera paulatina, progresiva, sostenida, pero firme, sustituir al petróleo como fuente principal de captación de riqueza internacional de divisas. Es una gran importancia, se pierde de vista, va mucho más allá de esta generación de venezolanos y de venezolanas. Y yo lo digo, y lo repito y lo ratifico, como lo ha venido haciendo nuestro vicepresidente, nuestros ministros del Gabinete Económico, es ahora, es la hora y es ahora, es el momento, es el momento. Llamo al espíritu y a la voluntad nacional, al esfuerzo, al trabajo y a que no perdamos el centro del esfuerzo productivo que Venezuela necesita para ir estabilizando y generando nuevos caminos y nuevos niveles de crecimiento real de una economía nueva, de un modelo económico absolutamente nuevo. El mercado petrolero, bueno, ojalá coincida su recuperación con todos estos esfuerzos y sea lo que han soñado varias generaciones de venezolanos, incluyendo a nuestro comandante Hugo Chávez, sea palanca del desarrollo integral y no único sostén de la vida económica del país. Ese es nuestro pensamiento, esa es nuestra convicción, esa es nuestra voluntad. He tendido la mano para el trabajo y para que juntos resolvamos los problemas. Lo he dicho varias veces. Algunos han tratado, bueno, por sus planes políticos, de decir, esto es un problema de Maduro. Yo asumo mi responsabilidad completa. La he asumido en todas las coyunturas que me ha tocado. Y no me ha tocado fácil. En cada coyuntura he asumido mis responsabilidades de manera creadora, con voluntad, con fe en Venezuela. Yo asumo la responsabilidad, pero no solo mía. Yo digo que cada quien asuma su responsabilidad en su comunidad, en su trabajo, en su empresa. Asumamos completamente y de manera unida la responsabilidad de echarnos en el hombro a Venezuela. Nadie puede aspirar a que de la destrucción de nuestro país en el campo económico vendrá no sé qué cosa, un salvador o los salvadores apoyados por quién sabe a nivel internacional. Eso es mentira. Escenarios catastróficos de caos que estando en la mente de algunos, sencillamente lo que generan son daño a nuestro país. Aspiremos a un solo sueño, a un solo pensamiento en el sentido de la voluntad férrea, que es la recuperación del país y la generación de respuestas creativas, creadoras a los retos que tenemos hoy. A los retos que tenemos hoy. La inversión de las divisas que el país está captando de manera casi heroica para la solución de los problemas y de manera específica en esta mesa para generar nuevas fuentes de ingresos en divisas para nuestro país. Que esas fuentes sean producto del trabajo creador. Decía Carlos Marr en alguno de sus escritos, el hombre es lo que hace y cómo lo hace. Venezuela será lo que hagamos y cómo lo hagamos. Y si Venezuela va asentando una economía productiva, se generará una nueva cultura del trabajo, una nueva cultura del esfuerzo, de la conquista a través del trabajo. Hacia allá tenemos que apostar. Hacia allá yo apuesto todo el esfuerzo y nosotros, el equipo económico y el equipo del gobierno bolivariano, apostamos todo nuestro esfuerzo. Quedo a la orden de ustedes para seguir escuchando las propuestas y hoy salgamos con un conjunto de decisiones que dinamicen a partir de hoy todo el campo exportador de Venezuela. Muchas gracias. Presidente, buenos días a todos los exportadores. Bueno, en primer lugar, yo quería celebrar la formación de este consejo, que realmente es necesario en este momento para Venezuela. También quiero decir que me siento con una enorme responsabilidad en los hombros. Yo creo que todos en este consejo nos delegaron una enorme responsabilidad. Por lo tanto, no podemos fracasar. A mí no me gusta meterme en cosas en las que vamos a fracasar. Y a mí, yo juego para ganar, como dicen, ¿no? Entonces, lo otro que quería comentarle, presidente, es que esto no puede ser un espacio de diálogo. El diálogo se queda corto. Esto tiene que ser un espacio de trabajo en equipo para la toma de decisiones de manera asertiva. O sea, de toma de decisiones ya. Porque cada minuto que esperamos son minutos perdidos que le hacen daño a la patria. Y además de eso, creo que también hay que tener cuidado de, por supuesto, hay que ir saliendo con decisiones semanalmente en la medida que consigamos esas victorias tempranas, pero también hay que, de alguna forma, armar una propuesta que sea que dé una solución integral a la crisis que tenemos. Creo que lo importante, una de las cosas más favorables que yo siento en este momento, porque yo he formado parte de muchas comisiones, lo que siento diferente de esta es el estado de premura. Y cuando hay estado de premura es que ya estamos venciendo la complacencia. Cuando hay complacencia es muy difícil cambiar las cosas. Creo que ahorita una de las cosas favorables es que tenemos ese estado de premura. El miércoles en la mañana tuvimos una reunión en Miraflores. Esta mañana tuvimos una reunión porque una de las cosas muy positivas es que se han hecho las reuniones por mesa o por motores, y hay otra reunión que tuvimos esta mañana discutiendo los elementos transversales. Una de las cosas que caracteriza este consejo desde las dos reuniones que yo he participado, que me contenta mucho, es la franqueza, la claridad, que se puede hablar sin tapujos, se puede hablar sin atavismos. Creo que es bien importante porque si no es imposible llegar a soluciones concretas, viables, sostenibles. Con respecto a la mesa de exportaciones, la empresa que yo represento hace mucho tiempo está exportando. Una de las cosas que es importantísimo que los venezolanos entendamos todos es que el motor de cualquier economía que no tiene petróleo son las exportaciones. Y que al tener tanto petróleo y al no haber tenido el cuidado macroeconómico de proteger las industrias, nos hemos convertido en un país rentista, un país que simplemente se depende de sus exportaciones. Entonces, creo que la oportunidad más grande que tenemos ahorita, como dijo usted, presidente, es una oportunidad histórica. Pero es una oportunidad histórica no solamente para sortear este momento de crisis, sino prepararnos para la bonanza. La paradoja esa, o la historia, es el sueño ese del faraón de los siete años de vacas flacas y los siete años de vacas gordas. Quizás estamos entrando en una etapa de vacas flacas, pero estos son los momentos, las crisis son los momentos en los que uno se fortalece y vuelve a salir hacia adelante. Pero sobre todo, el llamado a la unión creo que es fundamental, y ese es el momento más importante para unirse y ver hacia adelante. Entonces, en cuanto a las exportaciones, también quería comentar algo y quería celebrar. Nosotros empezamos a hablar hace 3 años. Bancoex liderizó muchísimo, también el Banco Central. Ahí se empezaron a hacer una cantidad de diagnósticos. Entonces, ese trabajo, y además se tomaron decisiones, no lo suficientes, pero sí creo que en este momento lo bueno es que estamos preparados para proponer elementos para tomar decisiones. Básicamente el tema de exportaciones, por supuesto, primero es el tema de sustituir importaciones, y eso genera empleo, genera riqueza nacional, genera divisas. Y por supuesto también es el tema de competir en el mundo. Y en la medida que uno compite en el mundo, uno también se hace mejor como industria nacional. Entonces, bueno, con eso quería hacer una introducción a lo que es el Consejo, por lo menos mi experiencia en el Consejo, que lo celebro muchísimo. Hay una cantidad de temas que hemos hablado con muchísima franqueza que este no es el momento de comentarlo, pero tengo mucha esperanza de que vamos a avanzar, y como dije antes, yo de verdad no me meto en las cosas para que fracasen, sino más bien para que avancen de forma expedita. Y también insto justamente al presidente, al vicepresidente, justamente para que se anuncien esas medidas lo más rápido posible, sobre todo las que son victorias tempranas, y que los temas más difíciles justamente se discutan como se están discutiendo, con esa franqueza, y que podamos dar soluciones acertadas. Entonces quería presentar a Arnoldo García, que también ha estado en la mesa de exportadores hace 3 años de canteras y mármoles, y que justamente va a estar presentando las propuestas de decisión. Sí, muy buenas tardes, señor presidente, muy buenas tardes a todos los compañeros del podio. Fundamentalmente queremos expresar que esto es un trabajo que se ha venido haciendo desde el 11 de marzo del 2014. Esta es la séptima mesa de exportadores. En este momento es importante, señor presidente, que conozca usted y que conozca el país, que los industriales venezolanos, los productores venezolanos, los empresarios venezolanos aceptamos su llamado al diálogo y vamos a acompañar, porque eso es lo correcto, vamos a acompañar la elaboración de políticas conjuntas y de recomendaciones y de propuestas concretas, porque eso es lo responsable con nuestro país. Este es el país de nuestros hijos, debemos tratar de consolidar un proyecto que incluya desarrollo económico, que es fundamental, y equidad social. Estamos impulsando todo el tema de las exportaciones, y en este momento hemos venido realizando un trabajo importante con los distintos sectores productivos. Aquellos sectores o aquellas personas que quieran abandonar el diálogo, que quieran no aceptar la propuesta de trabajar en conjunto por nuestro país, bueno, que lo hagan, ¿no? La historia de alguna manera les juzgará. pero nosotros somos responsables, nosotros hemos estado trabajando de manera ardua y queremos presentarle, ser muy concreto, porque es una de las exigencias que hemos recibido de los compañeros exportadores. En este momento acá en esta sala hay 368 empresas, las cuales muchas son activas en el tema de la exportación, otras han exportado en el pasado reciente, y hay unas propuestas muy concretas que se han venido repitiendo y que nosotros tenemos simplemente sintetizadas, que se las voy a leer. Consejo Nacional para la Economía Productiva, Mesa de Trabajo de Exportación, puntos para decisión. Luego de las intervenciones, las propuestas concretas son las siguientes. Tipo de cambio. Se propone establecer un tipo de cambio competitivo para el sector exportador que al menos mejore la situación actual. Debe mantenerse el tipo de cambio más favorable para el sector, ¿no? La propuesta en concreta es pasar del tipo de cambio SICAP 2 a SIMADI en el caso de los exportadores, que es un anhelo de todas las empresas y es una manifestación de voluntad que han hecho los representantes de esas empresas presentes aquí. El segundo tema tiene que ver con los permisos para la exportación. En los permisos para la exportación solicitaron muchos de los compañeros que intervinieron avanzar con celeridad en todo lo que es el tema de simplificación de trámites vinculados con el tema de la exportación, que permitan la predictibilidad y planificación de la producción y comercialización. Se hizo especial énfasis en la facilitación de la licencia especial de exportación. La propuesta concreta que le hacemos, señor presidente, los exportadores y las industrias presentes acá, es simplificar el decreto con una moratoria del requisito de licencia especial de exportación. Dificultad para la venta de divisas al Banco Central de Venezuela. Se ha identificado la exigencia del RUSAT, del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas, como uno de los principales escollos para el sector, tanto para las actividades de exportación y como requisito para vender esas divisas al Banco Central de Venezuela. La normativa estipula que el 40% de las divisas provenientes de la actividad exportadora deben ser vendidas al Banco Central de Venezuela, sin embargo, este engorroso registro impide completar esta venta. La propuesta en concreto, derogar la exigencia del RUSAT para el proceso exportador, tanto para la salida de la mercancía de las aduanas como para la venta de divisas al Banco Central de Venezuela. Y el último punto, señor presidente, el acceso a las materias primas. También es un anhelo de todo el sector exportador y todas las industrias que procesan materias primas. Allí manifestamos la necesidad fundamental de contar con materias primas para la producción, para la cual los representantes del sector exportador han solicitado activación de líneas de crédito en divisas a ser honradas en divisas que permitan mantener los niveles de producción. Aló. El punto 3, yo estaba hablando con el ministro Jesús Faría, ¿no?, sobre las propuestas, ¿no?, porque hay que tomar decisiones. Correcto. Ahorita mismo. Correcto. Estos temas se vienen estudiando y ya estamos en condiciones de tomar decisiones, pero la tercera, yo quisiera que me explicaran mejor por qué esto se da, ¿no?, esta dificultad para vender las divisas al Banco Central. ¿Es posible explicarlo? Sí, cómo no. Un poquito más, ¿no?, para entenderlo yo y que lo entendamos un poco más, pues. Tiene que ver, señor presidente, con el tema también de la tasa de cambio. Cuando se exporta, se reciben unas divisas, el porcentaje de esas divisas se le presentan al Banco Central de Venezuela y el Banco Central de Venezuela nos compra esas divisas que nosotros le vendemos a 52 bolívares por dólar. Entonces, obviamente, esa tasa pues habría que corregirla para hacer atractivo el tema de la exportación y para que muchas empresas se sumen a la exportación en concreto. La idea es sumar nuevas, además de las empresas que ya están exportando, sumar nuevas industrias haciendo atractivo el tema de la exportación. Solo para los exportadores. Aquí se propone derogar la existencia de RUSAT para los exportadores, ¿no? Sí. ¿La propuesta? Sí, correcto. Ok, está bien. Cuarto. El acceso a las materias primas. La necesidad de contar con materias primas para la producción, para lo cual los representantes del sector exportador solicitamos la activación de líneas de crédito en divisas, a ser honradas en divisas también, que permitan mantener los niveles de producción. Y la propuesta concreta es anunciar la activación de una línea de crédito en divisas, pagadera en divisas, para garantizar el acceso a las materias primas de aquellas industrias en las cuales requieren de materias primas para ser procesadas en el país. Obviamente hay otras industrias que procesan materia prima nacional. es materia prima a importar. Materia prima a importar que es procesada en el país para luego el producto elaborado es sacado a los mercados foráneos. Eso en el caso de algunos sectores industriales. Otros sectores industriales procesan y procesamos en el país materia prima nacional. Correcto. Que también tienen problemas, ¿verdad? Era lo que estaba diciendo uno que yo interrumpí cuando llegué, ¿verdad? A alguien que estaba hablando. Ah, entonces hay cuatro propuestas. Hay otros temas más que están ustedes trabajando y seguramente ampliarán en los próximos días, como decía Folmer y Eduardo García. Es muy importante, Arnoldo, perdón. Es muy importante tener la conexión entre la jornada de trabajo, de evaluación y los resultados en toma de decisiones y la acción directa. Por eso es que todo esto debe rematar, como he insistido mucho y el compañero vicepresidente también, Aristóbulo, en agenda de decisiones, en tiempo real. Hablaba de semanas, sí, está bien, ojalá lográramos que fuera por semanas, ¿no? Para no aspirar que fuera por días inclusive, ¿no? Porque cuando uno tiene la premura de una emergencia, como decía Albert Einstein, ¿no? Eso lo obliga a uno, obliga a la creatividad. Y sobre todo, que yo sé que todo esto lo mueve el amor y la pasión. En el fondo, el amor y la pasión venezolanista que tenemos todos, de que Venezuela tiene que salir de esta, y tiene que salir más fortalecida, y tiene que salir con un nuevo modelo, ¿no? Las diferencias ideológicas y políticas, bueno, siempre existirán, de modelos por aquí, modelos por allá, pero de que hay que desarrollar las fuerzas productivas del país, hay que desarrollarlas, eso tiene que ser un centro. La primera propuesta que hacen en esta jornada de trabajo y que ha sido leída por Arnaldo García sobre el tipo de cambio, pasar el tipo de cambio de SICAD 2 a SIMADI, aprobada, pues. Yo creo que es una de las ventajas que debe tener el sector exportador. Sobre la segunda propuesta, entonces, se propone establecer un tipo de cambio competitivo para el sector exportador, que al menos mejore la situación actual. Debe mantenerse el tipo de cambio más favorable para el sector. Decisión propuesta, pasar del tipo de cambio SICAD 2 a SIMADI. Todo esto lo repito para que quede grabado. Mi antigua costumbre de diputado, que quede para el acta, ASIMADI, aprobado. Segunda propuesta, permisos para la exportación. Este es el problema, pues, de un Estado que se creó para crear trabas para que no haya exportación y le hemos dado con una mandarria y al final la mandarria no la hemos pegado nosotros mismos, porque ahí están los problemas todavía. Se ha avanzado, pero entre la necesidad y la posibilidad de desarrollar el sector exportador venezolano y los avances siempre quedan, digamos, minimizados. Comandante Chávez nos decía mucho, algo que yo repito. Yo lo repito mucho a él porque él fue mi maestro, ¿no? Y lo tengo siempre muy presente. Él decía, tenemos que acostumbrarnos a no ser minimalistas. Él repetía mucho eso. Cuando preguntaba, ajá, ¿qué pasó con tal tema? No, sí, eso está listo. Ah, está bien. Entonces se conforman con lo mínimo. Decía, aquí se ha construido como una ideología del minimalismo, decía él. El conformismo, el minimalismo, yo hago lo mínimo o lo que yo considero que es mínimo, no hago más, ya hice mi trabajo. Hay que romper el minimalismo y pedirnos, exigirnos y tratar de lograr más allá de lo que nos establecemos como meta mínima, meta básica, ¿no? Esfuerzo básico, esfuerzo mínimo. Ir más allá del minimalismo. Entonces, en este tema, bueno, yo creé, saben ustedes, el ministerio que he designado a este economista de gran honestidad, muy importante, que todas estas estructuras sean conducidas por hombres y por mujeres de gran honestidad y compromiso, que su único interés sea que se establezcan los nuevos mecanismos y que el país tome un rumbo de un nuevo orden económico interno, diverso, en expansión, de crecimiento. Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional. Y Jesús Farías, desde ya, viendo esta segunda propuesta, debe asumir como autoridad única, centralizada, para hacer realidad todas estas propuestas, específicamente esta segunda. Él tiene un plan que me dice que es un poco más complejo, por eso no llegamos al día de hoy para su anuncio, pero está recogiendo las propuestas para poder simplificar y crear la taquilla única, la vía única de exportación. Y estoy de acuerdo en decretar una moratoria, por lo menos por todo el año 2016, una moratoria de la licencia especial de exportación, como se propone aquí. Una moratoria prorrogable. Pero que se pueda aplicar ya, pero en el marco de un proceso más profundo de simplificación de los procesos de exportación, que vayan en la dirección de muchas propuestas que han venido siendo aportadas por ustedes y del plan que este ministro, este ministerio, este equipo de trabajo de Comercio Exterior e Inversión Internacional, junto a Bancoes y toda la experiencia que Bancoes ha acumulado de manera positiva en los últimos tiempos, en el tema de las exportaciones. Tercer lugar, dificultad para la venta de divisas al Banco Central de Venezuela. No está presente el presidente del Banco Central de Venezuela, ¿verdad? Yo estuve hablando con él hoy en la tarde, al principio de la tarde, sobre otros temas, ¿no? Tú quieres hablar, pero ¿no será bueno que salgamos de esto o sobre este tema? Dale, adelante. Aló. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Jesús Alfaro. Un tema para aclarar el tema del RUSAT tiene que ver con hoy en día con la eliminación de CADIVI y la creación de CENCOEX. No existe un mecanismo para los nuevos exportadores de solicitar el RUSAT. Mecanismo necesario para la rendición de cuentas del Banco Central de las divisas de exportación. Eso dificulta la creación de muchos empresarios nuevos que queremos brindarle la posibilidad al país con nuestros grandes productos de exportar. Hoy en día el CENIAT eliminó el requisito en aduana, pero es un requisito indispensable para la rendición de venta de divisas al Banco Central. A eso se refiere la dificultad del RUSAT para vender las divisas. Es un tema de que no existe el mecanismo para solicitarlo desde la eliminación de CADIVI. Y habemos muchos empresarios con la disposición, con el producto y con mercados disponibles para proveer nuestros grandes esfuerzos como venezolanos, los cuales no podemos cumplir al no tener esta herramienta. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Alfaro, que me queda más claro todo de qué se trata. No debe salir de esta mesa de trabajo, no se debe salir, le he dicho al ministro Jesús Farías, sin resolver eso. Y mientras tanto, yo estoy de acuerdo con la propuesta de derogar la exigencia de RUSAL para todo el proceso exportador, tanto para la salida de la mercancía de las aduanas como la venta de divisas al Banco Central. Y a partir de allí, ministro Jesús Farías, establecer los mecanismos expeditos para que se facilite el proceso exportador, facilitarlo, ¿no? Y estoy seguro, todos los empresarios quieren regularizar, tanto empresas privadas, mixtas como públicas, nacionales e internacionales, regularizar sus procesos para ellos tener sus procesos contables y económicos, digamos, regulares y al día. Gracias. En cuarto lugar, el tema del acceso a las materias primas. Aquí hay que hacer entonces un plan, no solamente para el acceso a las materias primas en este caso. Aquí vamos a aplicar el concepto que estamos trabajando, vicepresidente y camarada Aristóbulo, y ministros de la Economía que están presentes. Quiero saludarlos a todos, a gobernadores también, Vilma Mora, que está por aquí. Tarek El Aizami también, de Aragua, el alcalde de la zona industrial de Guarena, entre los que veo presente, el alcalde de Barcelona también. Saludarlos porque, bueno, tiene que ser un esfuerzo, digamos, integrado e integrador del poder público en todos sus niveles y de los sectores económicos y laborales. Aquí está el tema de las materias primas. Esto es un tema recurrente, permanente. Y aquí hay que aplicar el método llamado por el equipo económico de la acupuntura en divisa. Y establecer todas las divisas que estén ingresando al país deben pasar por este nuevo método de la acupuntura. Deben ir precisamente a permitir que se irrigue los afluentes necesarios para los procesos productivos, de manera especial. Hay dos maneras. El ministro Pérez Abad, Miguel Pérez Abad, creo que está aquí, ¿verdad? Yo lo vi cuando entré. ¿Estuvo? ¿Todavía está? Un saludo a todos los que están acá. Presidente de la CAN TV también, presidente de CBG, y a los empresarios, encuentran por aquí. No tengo la lista de todos los invitados, pero los saludo a todos y a todas. Y les sigo agradeciendo su voluntad y su fe en nuestra patria. Con Pérez Abad estuvimos estudiando modalidades, ¿no?, que debemos incorporar a este tema de la garantía de la materia prima. De la materia prima nacional, en primer lugar. Entonces, un plan de materia prima y un plan de sustitución también. Para eso es el equipo que se ha armado. Ahí estoy viendo las imágenes de la Asamblea Nacional. Pantalla partida, parece que van a empezar a deliberar ahora. El equipo que se ha armado para todo el proceso de asesoría científica, tecnológica. Eso es muy importante. En la sustitución de procesos, de insumos, de materias primas, de partes, etcétera, etcétera. Bueno, porque ya conocemos cómo es el metabolismo del rentismo, ¿no? Y cómo el rentismo genera, no está superado, está allí, está crudo. Está en crisis, pues, pero está crudo. Genera una mentalidad de dependencia. Hasta el último tornillo, saben ustedes, pues, todo pasa por traerlo de afuera. No solo el privado, el público. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo científico, tecnológico del país para generar respuestas. Yo pongo el ejemplo que conozco, el del Metro de Caracas, que es un esfuerzo de los trabajadores, los ingenieros, con su experiencia junto a algunas empresas privadas, sustituyeron más de 4.000 partes y piezas, ¿verdad? ¿Son ustedes? Ah, no, están pidiendo la palabra para otra cosa. Correcto. Entonces, hay que hacer un plan global. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que está aquí, que hagamos con el ministro Jesús Faría y el ministro de Finanzas, Rodolfo Medina, un plan especial para garantizar la inversión con la acupuntura financiera en divisas de las materias primas que se necesita de este grupo de exportadores y los que se vayan sumando al plan central de exportación. Digo, convirtámoslo en un plan más que piloto, un plan central de exportación, donde estén los 500 exportadores. Y nosotros a esos exportadores le garanticemos por esta vía y por otra, que es la que proponía Pérez Abad, que hay que explorar y estudiar con más tranquilidad, más, que implique excepciones de algunos tributos, de algunas obligaciones. En el caso que alguna de sus empresas tengan capital en divisas y lo utilicen para el funcionamiento de esas empresas, tendrían un trato especial. ¿Cuál es el trato especial? Bueno, Pérez Abad propone algunas modalidades que a mí me parecen muy interesantes y que estaría dispuesto a que las hagamos en un plan de 2-3 años para abordar toda esta situación. Pero mientras tanto, en ese marco de reflexión, de orientaciones y de órdenes, que se haga un plan para garantía de las materias primas para todo el sector exportador, ¿no? Ya tocará hacer el plan para todo el sector productivo en general, ¿no? Pero de manera especial sector exportador, que lo estamos colocando como una de las grandes prioridades para ir forzando la barrera hacia el surgimiento del sector económico venezolano, que vaya sustituyendo al petróleo en la generación de riqueza en divisa convertible en moneda internacional. Es una prioridad, por encima de muchas otras cosas que seguramente hay que hacer en el esfuerzo económico. Así que estoy de acuerdo que se establezca, a través de esta política que hemos llamado de acupuntura financiera internacional, se establezca la activación de una línea de crédito en divisas, pagadero en divisas, para garantizar el acceso a materias primas, y se establezca un plan, agregaría yo, de garantías de materias primas nacionales para todo el sector exportador. Aprobado, diría yo. Aquí quería decir algo. Señor presidente. Sí. Gracias por la oportunidad. Yo represento una empresa que está en el sector de autopartes. Con relación a la materia prima, nuestra materia prima desde el 2007 hasta el presente es de importación. Pero esta materia prima hasta el 2007 se produjo en Venezuela. Son aceros de alto carbono, aceros aleados, 5160H. Nosotros estuvimos a través de mesas técnicas del año pasado en contacto con el Complejo Cirúrgico Nacional. Y ellos están a punto para hacer las pruebas. En noviembre las iban a realizar, pero les faltan unos insumos para poder llevarlas a cabo. Esto traería un gran ahorro en divisas para el Ejecutivo. Entonces, por favor, póngale la lupa, póngale un poco de atención al Complejo Cirúrgico Nacional, que está necesitando estos insumos para empezar a producir aceros especiales. Gracias. Correcto. Muchas gracias por la alerta. Aquí está el presidente de la CBG. No sé si el presidente Isidoro está presente. Bueno, abórdenlo inmediatamente, Aristóbulo y ministro Jesús Faría. Yo quisiera que Pérez Abad nos hiciera la reflexión que hizo hace dos madrugadas atrás en la reunión del equipo económico sobre las opciones que se nos abren para ir resolviendo este tema de la inversión en divisa y la garantía en las materias primas. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, empresarios y empresarias, miembros del Gabinete Económico. Sí, un poco lo que hemos estado compartiendo con diferentes productores y productoras del país es que en esta crisis económica en la que todos tenemos que meter el hombro, de alguna manera todos tenemos unos más y otros menos posiciones en divisas, sobre todo los exportadores. Y decíamos que teníamos que hacer un esfuerzo para mantener nuestras unidades productivas funcionando, repatriando parte de esos capitales con algunos estímulos que el gobierno nacional diseñe. Tenemos materias primas de origen importado, como aquí está señalado, pero también tenemos materias primas de origen nacional. Aquí están los presidentes de las empresas básicas. Ayer estuvimos reunidos justamente en esa dirección. Tratar de lograr que la mayor cantidad de materias primas que se produce en Venezuela vaya a los sectores de la producción nacional y, sobre todo, ahora con la instrucción del presidente Maduro, vaya orientado a los exportadores. Lo que nosotros planteamos es que todos hagamos un esfuerzo, todos aquellos que los productores y productoras que tengan capacidad de traer sus divisas, que las puedan traer al país para mantener funcionando nuestros sistemas operativos, nuestras plantas, y que como van a reexportar esos productos, bueno, puedan generar flujo de caja de manera positiva para que nuestras empresas funcionen. Y todo aquello que podamos sustituir aquí en estos encuentros, piezas, partes y componentes que podamos fabricar en Venezuela, pues lo hagamos. Tenemos que hacer un esfuerzo porque hay restricciones importantes en materia de divisas que van a ser priorizadas a sectores estratégicos. Esa es un poco la reflexión que nosotros, bueno, que yo llevaba planteada para el gabinete económico, para generar, por ejemplo, para el tema de nuevos exportadores, una política de incentivos mucho mayor en cuanto a las divisas que se puedan retener para los que se incorporen nuevos a los procesos de exportaciones. Gracias, presidente. Bueno, gracias a ti. Quisiera también que aportara una propuesta que me estaba haciendo ahora aquí el compañero ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Farías, por favor. Sí, presidente. La necesidad de divisas que tenemos nosotros es muy importante. Una restricción seria que tiene en estos momentos el proceso de crecimiento económico, y aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo en la innovación de las políticas y también de los esfuerzos a nivel de las unidades productivas. Aquí hay empresarios que están en capacidad de exportar, pero también estos empresarios, además de exportar, están en capacidad de sustituir importaciones, y otros que en el esfuerzo de la sustitución de importaciones se proyectan hacia la exportación en el mediano plazo. Este esfuerzo lo concebimos nosotros como una política para superar la coyuntura adversa, muy difícil, que estamos viviendo en estos momentos, pero también para darle sostenibilidad en el tiempo, un modelo muy diversificado en su industria y con una fortaleza exportadora. En ese sentido, nosotros debemos incorporar al esfuerzo de sustitución de importaciones también en términos prioritarios a la hora de asignarle divisas, porque con la sustitución de importaciones liberamos divisas que pueden ser invertidas, que pueden ser empleadas para la exportación y para otros fines que son fundamentales. Entonces, la sustitución de importaciones también juega un papel muy importante en este esfuerzo de diversificación de la economía y de fortalecimiento y de ahorro de divisas que está muy escasa en este momento. Eso es, presidente. Correcto. Hay que hacer una política de protección, promoción, apoyo, y a cada problema de cada sector una solución, y hacer el mapa de asuntos planteados, problemas y soluciones una detrás de otra. No dejar que queden, por ejemplo, en lo que acaba de decir esta compañera del sector autopartes, que no quede en el aire. Ella tiene que llevarse una respuesta hoy e inmediatamente tiene que trasladárseme a mí hoy mismo de estos temas puntuales que podemos resolver hoy mismo. Bueno, ¿cuál es la solución? Y asumir el compromiso, el presidente de la CBG, el presidente de Sidor, bueno, y de las otras industrias del Estado que deben garantizar la materia prima. Hay unos pidiendo la palabra, pero corremos el riesgo. Yo les pido, le vamos a dar la palabra a Aristóbulo, porque ha llegado a la mesa de petroquímica con sus conclusiones. Sí, y después hacemos una barrida por allá de las tres manos que levantaron 4, 5, 6, no, como 300. Aristóbulo. Bueno, presidente, yo le voy a pedir a usted la autorización para que... Usted sabe que el ministro Eulogio del Pino ha estado trabajando en paralelo aquí con la mesa petroquímica. Y al ver que usted se acercó a esta mesa y los compatriotas allá trabajaron y ya tienen sus conclusiones, pidieron la oportunidad también de presentar sus conclusiones. Uno de los compatriotas voceros que ha sido designado, que es Francisco Acevedo. A mí me gustaría, presidente, pedirle disculpas a ustedes, que permitan, ¿verdad?, que los de Petroquímica presenten su... Y vamos a dar la palabra al ministro, pues. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Aristóbulo. Y bueno, desde temprano en la mañana tuvimos la oportunidad, en paralelo aquí en otra de las salas del complejo, está reunido alrededor de 30 empresarios del sector petroquímico. El sector petroquímico es un sector, bueno, extremadamente importante para la economía nacional, presidente. Desde el punto de vista de generación de empleo y de factor desencadenante aguas abajo, que impacta, bueno, muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día. Ellos agrupan, el sector petroquímico está dividido en la parte de la industria química como tal, también el sector de plásticos y el sector de fertilizantes, con todo el impacto que luego tiene cadena abajo en el sector alimenticio y todo ello, ¿no? El sector petroquímico tiene una gran virtud, que es un factor, una industria generadora de empleo extraordinaria. Por cada empleo que se genera en el sector de hidrocarburos, se generan 32 empleos en el sector petroquímico. Es una fuente generadora extraordinaria que, bueno, ha estado afectado por una serie de condiciones que se han venido dando y que, bueno, lo discutimos muy, muy abierta y transparentemente esta mañana. Y yo le pedí a ellos, siguiendo la recomendación de nuestro vicepresidente Aristóbulo, de que dejáramos la catarsis, dejáramos el diagnóstico y pasáramos a las propuestas. Eso hizo de que la reunión fuera extremadamente efectiva. Y poco antes de usted llegar, bueno, ya estábamos llegando ya a las conclusiones, ya teníamos las conclusiones con las propuestas específicas. Y bueno, el miembro del sector privado en esa mesa petroquímica, ese motor productivo petroquímica, que es el compañero Francisco Acevedo, que es el presidente de la Asociación de Empresas Químicas, ha sido responsabilizado para que nos haga la exposición de cuáles son las propuestas específicas a las cuales hemos llegado y que vamos a someter a la aprobación del Consejo. Adelante, Francisco. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos que están aquí presentes. Lo primero, quiero explicar brevemente es la importancia del sector químico en la economía nacional. El sector químico es un sector transversal que toca todos los subsectores de la economía. Sector de salud, hospitales, sin los gases del sector químico, pues no tendríamos aire acondicionado y los quirófanos no funcionarían, los aires acondicionados, el tema de cuidado personal, cuidado del hogar, todo lo que es detergentes, lavaplatos, todo lo que es pasta de dientes, todo eso viene del sector químico, el sector de calzado, todo lo que son suelas de zapato, el semicuero, muchas veces los cueros mismos son tratados con productos químicos, así que el sector calzado depende de nuestro sector. El sector de alimentación, todo lo que son aditivos y productos que se le agregan a los alimentos vienen del sector químico. Es un sector que reactiva todo el aparato industrial. Si el sector químico se paraliza, paralizamos el aparato productivo y eso creo que es muy importante. El sector químico actualmente estamos trabajando entre un 20 y un 30% de nuestra capacidad debido a la falta de materias primas. Okay. Y las propuestas que nosotros traemos, y un poco como dijo el vicepresidente y el profesor Aristóbulo, sacamos lápiz, papel y vamos al grano sin mucho diagnóstico porque estamos claros todos del problema que estamos sufriendo. La primera propuesta que nosotros trajimos es referente a poder reactivar las empresas del sector químico, de las cuales, en el caso de Azoquín, que tenemos 215 afiliados, más o menos 180 son pequeñas y medianas empresas. Es decir, no tienen músculo financiero ni transnacionales atrás apoyando que puedan financiarnos. Tenemos una deuda acumulada que entendemos que en estos momentos no hay divisas para su cancelación y proponemos como solución la titularización de esa deuda, que nos permitiría en un mercado secundario reactivarnos con nuestros proveedores y recuperar el crédito internacional para poder obtener materias primas nuevamente. Esta titularización buscaría que pudiera ir a un mercado secundario que le diera liquidez para que ese pequeño y mediano empresario que no tiene la liquidez la pueda obtener, aún asumiendo algún costo en estos momentos, porque creo que parte del costo de la situación económica la vamos a asumir todos los venezolanos. Y si no tomamos las medidas económicas rápidas y eficientemente, el costo va a ser mucho más grande para todos. La segunda propuesta que traemos es crear un mecanismo para poder importar rápidamente productos. En la actualidad, el mecanismo de SENCOEX está desactualizado, no funciona para nosotros, ya que no tenemos crédito internacional y los ADA a su vez han sido dejados de asignar. El mecanismo de SICAT no ha funcionado durante todo el año 2015, el mecanismo de CIMADI no llega a nuestro sector industrial y el mecanismo de fondos propios, que es donde pedimos que se abra una ventana, es un mecanismo que nos permita una contabilidad en un mercado real del costo de esos productos para que los empresarios, en aquellos productos que el gobierno no pueda suministrar divisas por la escasez, podamos utilizar fondos propios y colaborar en reactivar el aparato productivo. Ese mecanismo tendría que ser un mecanismo de mercado fijado por el Banco Central que nos permita reponer nuestro costo de producto. En la actualidad, si usamos fondos propios, no tenemos cómo contabilizarlo, sino un precio de 200 que no es el precio real. No sabemos cuál es, pero creo que es una política económica del Banco Central crearnos un mecanismo alternativo que nos permita reactivar rápidamente las importaciones. El tercer punto, la tercera propuesta que traemos es que la ley de inversión extranjera sea una ley de protección a la inversión extranjera y a la inversión nacional. Porque creo que hay mucho capital nacional que también podría invertir en Venezuela y pedimos que, así como si hay una ley de protección al capital extranjero, hay una ley de inversión de protección al capital nacional. Debe ser ley de inversión a capital nacional y extranjero, no únicamente el capital extranjero. La cuarta propuesta que traemos es la sinceración de los precios de los productos nacionales del sector químico y petroquímico producidos por Pequiven y por las empresas de PDVSA. En el caso de plásticos, por ejemplo, xileno, solventes, tolueno, el precio es tan bajo que el producto está saliendo por todos lados. Yo creo que hasta por las cañerías se están yendo los solventes fuera de Venezuela y no tiene sentido que estamos regalando un producto en Venezuela para que se vaya fuera aquí y los productores nacionales no tenemos producto. Hoy vimos un estudio de Pequiven donde se muestran las pérdidas que está teniendo Pequiven por los precios que está trabajando y los empresarios estamos diciendo que esos precios hay que sincerarlos al mercado nacional. No hay que irse un precio internacional por unos precios locos, pero tampoco tiene sentido que Pequiven esté perdiendo plata. Y creo que la presentación que hizo hoy el presidente de Pequiven sobre los costos, pues todos la entendemos y no tiene sentido, se están perdiendo casi 40 mil millones de bolívares por los precios que está vendiendo subsidiados que no están llegando al mercado nacional. Se están yendo para los mercados por extracción, que todos conocemos y como dijimos ya el diagnóstico está hecho. El quinto punto que traemos a la mesa es el punto de los costos y la ley de precios justos, presidente, y es un punto bien importante. El sector químico, todo lo que es el área de cuidado del hogar y efectivamente cuidado del hogar y cuidado personal tienen los precios regulados de hace más o menos, no sé si son 3 o 4 años, pero aquí hay empresarios del sector y eso lo que ha llevado es que simplemente no hay manera de producir el producto. Los productos están desaparecidos, no hay manera. Hoy vemos en los automercados una lejía porque ya no existe el cloro, lo cual tiene consecuencias de sanidad inclusive. El cloro se usa para desinfectar todos los hospitales y todo y el precio al que está, simplemente no hay manera de producirlo. Nuestros afiliados han dejado de producir todos esos productos y lo que pedimos es que esos productos sean regulados por el mismo mecanismo que cualquier otro producto de la economía nacional. No entiendo por qué el cuidado personal, el lavaplatos que ya no existe tampoco, todos esos productos que han desaparecido es consecuencia que tiene un sistema de regulación diferente a lo que es la ley de precios y costos justos que regula el resto de la economía. Nosotros pedimos que para que esas empresas se puedan reactivar, se les lleve su regulación de precios al mecanismo de la ley como cualquier otro precio que tenemos. Quinta y última propuesta que traemos, señor presidente, es referente también al tema de costo y precio. Estuvimos analizando hoy. En el pasado, las empresas y lo que está viendo a nivel internacional en todos aquellos países en los cuales existe algún tipo de regulación, es que la regulación va sobre la utilidad global y no sobre producto por producto. Esta regulación nos está llevando a que no podamos hacer subsidios cruzados. Le pongo un ejemplo, Movilnet cuando cobra prepago lo cobra más caro que el pospago, es un subsidio cruzado. Eso es lo mismo que nosotros creemos que hay que hacer en el sector. Le pongo el ejemplo del sector pinturas. Sector pintura, existen 3 tipos de pintura, pintura tipo A, tipo B y tipo C dependiendo de la calidad. En el pasado la pintura tipo A, que era la más costosa y que paga la gente que tiene más dinero, tenía un margen de ganancia mucho más grande y subsidiaba a la pintura tipo C que va para la gente de menos recursos. La nueva ley nos obliga a ganar lo mismo en todos los niveles y lo que hizo fue bajar el precio del producto caro que va a la gente de altos recursos y subir el costo para la gente de menores recursos, que es la tipo C. Entonces, nuestra propuesta baja en que se nos regule y entendemos que no debe haber especulación o ganancia efectiva, que se regule, pero que se regule a la empresa, no producto por producto. Eso nos permitiría, primero, hacer una mayor oferta de productos al mercado venezolano y segundo, que podamos subsidiar productos más económicos, además el empresario lo va a hacer por necesidad y por su modelo de negocio y podamos buscar la rentabilidad en productos con la gente que tiene mayor poder adquisitivo. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos. Parte de las intervenciones de los representantes que se sentaron en estas mesas de trabajo, parte de estos 9 motores de la nueva economía productiva impulsada por el primer mandatario nacional. Bueno, sobre los temas que ha planteado, tienen que ver no solo con el sector petroquímico y químico, ¿no? confío en el buen criterio del ministro Eulogio para aterrizar las propuestas y poder revisarlas hoy mismo en la noche. Todo el sistema de fijación de precios, digamos, tiene que ser revisado, pues, a la luz de la activación y el desarrollo de la fuerza productiva que estamos planteando. Francisco Acevedo hizo un, como presidente de la Asociación de la Cámara Industriales de la Química, hizo un conjunto de señalamientos que deben ser revisados, ¿no?, de manera inmediata. La idea que ha propuesto del subsidio cruzado, y bueno, hay que revisar todo. Es un trabajo que estamos haciendo al detalle, al detalle. Ustedes saben que la ley de precios justos se hizo respetando las leyes económicas y estableciendo marcos, pautas. Lo que haya que mejorar allí, hay que hacerlo. Pero sin lugar a dudas, tenemos que ir a un nuevo esquema donde efectivamente las cosas que vayamos conversando se cumplan, las hagamos realmente, del sector privado, del Estado, del gobierno y del sector público de la economía. Por eso digo, hay que ir estableciendo el nuevo orden económico interno de carácter productivo, insisto, en los nueve motores. Fíjense los motores cómo ya nos van concentrando en un esquema de funcionamiento y de acción. 25 mesas de trabajo para 25 agendas específicas donde se cruzan mucho también. Así como hay subsidio cruzado, hay agenda cruzada, ¿no? Y de allí estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Yo tengo el último modelo para el Plan 50. Plan 50 es los 50 bienes y servicios que debemos nosotros apuntalar como núcleo del crecimiento del nuevo orden económico interno. Y en cada uno de esos aspectos, de los motores, de las mesas con su agenda específica y del Plan 50, debemos nosotros concentrar el esfuerzo. Desatar nudos. Crear nuevos modelos. En tres niveles. Y así se los pido a todos ustedes, a los que tenemos más alta responsabilidad para las políticas públicas, a todo nivel, ministros, ministras, responsabilidad, a todos los presidentes de las empresas, colocar toda la capacidad de gerencia, dirección, de generación política en función de este plan. Nueve motores, 25 mesas de decisión y 50 bienes y productos. Cuando yo dije Plan 50 es porque ese modelo yo lo vengo trabajando desde hace un tiempo ya. ¿Cómo ir dirigiendo el nuevo modelo, el surgimiento del nuevo modelo? Respetando la economía como tal, sus reglas de juego. Aunque habría que decir que en los últimos años, producto de los procesos que conocemos, de la crisis, de la guerra y de la caída del ingreso, ha sido pocas las reglas que se respetan. Hay una perturbación y una caotización de los procesos de distribución, comercialización y fijación de precios en el mercado interno y en general. Y nosotros queremos tener una economía productiva y sana y proteger los derechos del pueblo y de las grandes mayorías. Siempre insisto y recontrainsisto, el derecho al trabajo, la calidad del trabajo, el ingreso y todos los derechos sociales, misiones, grandes misiones. todo eso, todo lo que hemos logrado en estos años y mucho más allá. Es el centro del esfuerzo de distribución justa de la riqueza de nuestro país. Generar riqueza, nuevas fuentes de riqueza para su distribución justa. Entonces, las escalas. Hay una escala que yo insisto de emergencia. Ya mañana tenemos una reunión con todo el sector agroalimentario para las medidas de producción y distribución de emergencia. El sector farmacéutico. Tenemos también una jornada, bueno, se vienen desarrollando para tomar medidas. Ustedes los químicos tienen mucho que ver con ellos también. Hay una escala que es la emergencia. ¿Qué hacer en medio de la emergencia? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? ¿Cuál es el escenario de estabilización básica? Y el escenario de estabilización, las medidas que hay que adoptar. ¿Y cuáles son los puntales en cada uno de los sectores, de los 9 motores, de las 25 mesas y sectores de decisión y del plan 50 que nosotros debemos ponerlos al frente para que jalen, para que empujen, impulsen al resto de los sectores? Es la construcción de una metodología para una política económica común del país, del ganar-ganar, sigo insistiendo, del ganar-ganar, insisto e insistiré todas las veces que sea posible y más, una política económica común para enfrentar la emergencia, para atender las necesidades y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y para echar a andar un nuevo proceso económico. Nadie puede decir en este país que vamos a resolver esto de hoy para mañana. Quien lo diga está mintiendo. Todo lo que estamos haciendo es echando bases. Gracias a Dios tenemos el sistema de misiones, grandes misiones, el sistema social de protección de nuestro pueblo. Gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos moral para darle la cara a nuestro pueblo y pedir trabajo, pedir paz, trabajar por conservar la paz y en paz llevar adelante todo esto. Una patria de paz y de prosperidad. Defender el derecho a la paz y en paz abordar todos los esfuerzos y sacrificios que tengamos que hacer para ir encaminando. Lo que no se puede hacer hoy, tenemos que garantizar que lo vamos a hacer mañana. Pero lo que se puede hacer hoy, hay que hacerlo ayer. Por eso, esto que decía Vollmer, de la premura, es verdad. Y cuando decreté la emergencia, más que un concepto constitucional, que lo es y es necesario, porque ¿qué nos guía a nosotros? A todos, pues. ¿Qué reconocemos como ley de todos, como palabra de todos, como guía de todos? La Constitución. Sobre todo en las circunstancias cuando son apremiantes. ¿Cuándo? La Constitución, aquí está. Yo recuerdo perfectamente, hace 3 años en este tiempo, ¿se recuerdan? Estaba muy grave el comandante Chávez de aquella operación terrible y se dio aquel debate. Y el país transitó el camino de la paz. Transitó el camino de la paz. Luego llegó aquel día fatídico, 5 de marzo, y con gran esfuerzo llevamos este país por los caminos de la paz y todo lo demás. A mí no me ha tocado fácil. Y no me quejo por eso, no me quejo. Pero todo esto nos ha dejado grandes experiencias. La emergencia económica es algo más que un decreto, es una realidad. Y cuando la decreto constitucionalmente es para llamar a la unión de los poderes públicos, la unión de la conciencia nacional, la unión de los que trabajan. Para eso es que la decreto, para llevarla a un plan, a una actitud, a un estado, a una situación. Así que negarla es una torpeza gigantesca. No, más bien, este debate yo sé que está en el hogar. Yo sé que este debate está en las colas, pues, porque yo sé lo que habla la gente en las colas. Porque yo vengo de la calle, saben ustedes, ¿no? Yo tengo 53 años, hace 40 años, conozco a alguna gente aquí que los conocí muy niños, a Raúl, por ejemplo, a Raúl Casal. Yo estaba en las calles y yo sigo en las calles. Yo no vengo de una burbuja o de X, no. Como ustedes también. Y sé el padecer de la gente y su dolor, sus incertidumbres y sus angustias, pero también sé la esperanza de la gente de que encaminemos este país y de que esta crisis, esta emergencia la convirtamos en oportunidad para tener un país más sólido, verdaderamente más sólido, en la base económica, que es uno de los elementos clave para ser independiente, para ser libre, para no depender de nadie, para ser patria de Bolívar de verdad. Como orgullosos sé que nos sentimos y orgullosas sé que se sienten las mujeres de ser de la patria que vio nacer al más gigante de los gigantes de esta tierra, nuestro libertador Simón Bolívar. Así que las escalas debemos trabajarlas. Cada mesa las está trabajando. Y cada escala debe ir produciendo con coherencia la respuesta. Con coherencia. Todo este tema de los precios debe tener coherencia con la política que vamos, bueno, a trabajar y a impulsar. Protegiendo a nuestro pueblo, pero tratando de buscar un punto de equilibrio real con la economía que está en la calle y la economía en la que tienen que moverse para que el sector exportador adquiera fuerza y para que el sector industrial interno también. Hay muchas cosas que por la misma guerra económica, es mi concepto, ¿ves? Aquel que no crea que aquí hay una guerra económica o ha habido, le respeto su concepto. Hay mucha gente que no lo cree y hace críticas certeras. Las respeto y las asumo, porque aquí no estamos para estar eludiendo críticas o tapando, ¿no? Aunque no es el momento de la confrontación estéril, yo siento. Es el momento del encuentro para el trabajo y las soluciones. Pero bueno, hay mucha gente que no cree que hemos estado en una guerra económica y que estamos en general con intereses geopolíticos, internacionales, y que Venezuela es un centro apetecido y apetecible de poderes del mundo. Es un centro, por muchas razones. Ustedes conocen algunas. Todos conocemos razones muy poderosas para que Venezuela sea un centro apetecido y apetecible de los poderes mundiales. Y nosotros tenemos que plantearnos la viabilidad de nuestro país. La viabilidad de nuestro país. E ir encontrando soluciones, insisto, soluciones con coherencia. Coherencia del modelo que queremos ir impulsando. Coherencia en la ruptura con la dependencia del rentismo petrolero. Coherencia en la generación de respuestas propias, científicas, tecnológicas, financieras, económicas, sociales, a la venezolana. Ir construyendo un modelo postrentista a la venezolana es un reto. Nosotros los socialistas decimos en función del socialismo. Y los que no son socialistas lo dirán en función del país. Está bien, estoy de acuerdo. Vamos a unirnos, pues. Vamos a unirnos en un gran concepto, una respuesta venezolana, postrentista, productiva y en beneficio de todos. ¿Verdad? Bueno, hemos escuchado a Petroquímica, siguen levantando la mano por allá. Yo más bien me voy a acercar a ustedes, ¿verdad? Y los escucho personalmente. Me dice Aristóbulo que anunciemos. Hoy es viernes. Hola, hoy están funcionando 4 mesas, ¿no? Industria militar, muy importante. Petroquímica, la mesa de exportaciones no petroleras y el Consejo Económico, que ha estado reunido en tiempo real. Igualmente, minería se instala a las 3 de la tarde ahora. Mañana sábado 23 de enero va a instalarse y funcionar en el estado portugués, en Acarigua, la mesa agroalimentaria, que promete, ha estado trabajando ya y promete estar muy buena a las 9 de la mañana.